Otra objeción a veces que se presenta es, ¿por qué los católicos el Viernes Santo adoren la cruz? El Viernes Santo los católicos no adoran la cruz material, sino el misterio de la cruz, es decir, a Cristo que por nosotros murió en la cruz.